Hola Elizabeth, bienvenida. Paula te saluda, ¿cómo estás? Hola Paula, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, bienvenida aquí a Primera Tarde y bueno, y la verdad que qué bueno que se están dando opciones de talleres en el verano cuando, viste, uno no sabe qué hacer en esta época. Sí, la verdad que, bueno, esta es una propuesta que ya estaba planificada desde la Dirección de Educación, que estaba a cargo de la profesora Natalia Lara, en conjunto con el equipo de coordinación y los talleristas, para brindar propuestas, previendo estos meses de enero y febrero, de tener ofertas para la comunidad y los vecinos. Eli, bueno, contanos un poco cómo es, cuáles son los talleres que se van a estar dictando. Bueno, hay un taller de panadería festiva, que es de, se hacen cuatro encuentros intensivos, ¿sí? Y cada encuentro tiene un inicio y un cierre, no son que tengan una continuidad, sino claro, que con venir a un encuentro, lo que se propone, ahí se podría trabajar. El primer encuentro está previsto a partir del jueves 4 de enero, de 8 a 12 horas, y está destinado a personas mayores de 18 años. Uh-huh. Tiene un cupo de 6 personas por fecha y bueno, ya tenemos lista de espera, así que lo que hacemos es tomamos el listado y si alguna persona después no puede continuar o lo que fuese, nos vamos a estar comunicando. Uh-huh. El otro taller es un taller de artesanías en macramé con piedras. Uh-huh. También se va a dictar desde el 15 de enero al 31 de enero. Tiene 2 horas de cátedra semanales de 9 a 11 de la mañana. Y uh-huh, está destinado a personas mayores de 18 años. Uh-huh. Tenés otro que es construcción de tejo con material reciclable. Tiene también cuatro encuentros, uno por semana, van a ser los martes y los jueves de 9 a 11 de la mañana. Y también está destinado a personas mayores de 18 años. Y también hay un taller de guitarra que en esta primera etapa está destinado a adolescentes de 14 a 17 años. Perfecto, también esos que están de vacación, eso sí que algunos, porque viste que los adultos, algunos seguimos trabajando, otros, pero viste, los más jóvenes todavía, viste, necesitan algo más para rellenar el día. Sí, sí, sí. Después está previsto que arranquen otros en el próximo mes, que también tiene convocatoria a edades más bajas, a partir de 12 años, pero bueno, estas son las propuestas que estamos ofreciendo por el momento. ¿Cómo son los horarios, Eli? ¿En qué horario se van a estar dictando? Los horarios, en su mayoría, son todos los que te nombré, son por la mañana, ¿sí? Uh-huh. Por la tarde solo va a haber uno, que es el taller de guitarra, que tiene un grupo que no tenga conocimiento previo sobre guitarra, o sea, bien principiante, y otros que ya vienen con algún conocimiento, digamos. Y van a ser de 14 a 18, 18 a 20 horas. Eli, ¿y cómo manejan, cómo surgen las propuestas estas? ¿Esto es a pedido de la gente que o a propuesta de un tallerista que viene y se ofrece a dictar tal o cual taller? Claro, porque bueno, en realidad los talleres funcionan durante todo el año, están en diferentes barrios, también acá en El Molino como lugar, digamos, de desarrollo, pero también tiene que ver con que hay personal que en este momento no está dictando un taller en los barrios porque ahí terminan, ¿sí? Entonces hacen propuestas para darle continuidad a las tareas educativas durante el verano, y eso se analiza con el equipo de coordinadores y obviamente con la planificación de la dirección. Entonces surge una propuesta, pero también pensando en esto, ¿no? Como vos decías, bueno, ¿qué hay para hacer en el verano? Bueno, El Molino tiene toda esta oferta educativa para llevar adelante. Tal cual. ¿Quiénes la van a estar coordinando a cada taller? En cada taller está el tallerista, que es el responsable, y después hay coordinadores que han quedado, que tienen diferentes momentos en sus vacaciones, entonces hay un grupo de coordinadores que está ahora y otro que va a estar en febrero. Ah, perfecto. Me decías que algunos, por ejemplo, el de panadería festiva, ya hay lista de espera. ¿Pasó lo mismo con los otros talleres? Sí, en la mayoría ha tenido muy buena repercusión la inscripción, así que bueno, eso también es un parámetro para ver qué otro tipo de talleres después en los barrios, digamos, hay necesidad o tiene inquietud la gente como para seguir planificando y proyectando, ¿no? Uh-huh. Por lo pronto, ¿estos se dictan ahí en el Molino? Estos se dictan en el Molino, sí, perfecto. Como complejo cultural. Buenísimo. Bueno, en el caso de que haya alguna baja o algo, ahí sí se pueden ir sumando, se los va a ir llamando. Exactamente, sí. La gente que tenga interés, pues, digamos que la inscripción finalizaba hoy 3 de enero, pero si alguien tuviese el interés y quiere venir a acercarse a dejar sus datos, si en algún momento surge alguna vacante, obviamente que uno puede llegar a considerarlo, ¿sí? Tal cual. Porque ya te digo, ponerle los talleres de panadería es un taller por encuentro y vos finalizarías. Si en alguno de los 4 que quedan surge alguna vacante y hay gente en lista de espera, se la puede convocar. Excelente. Bueno, hoy finalizó entonces esto, se hacía de manera presencial, ¿no? Se hacía de manera presencial, sí, estábamos todo el día, pero la inscripción era de 8 a 12, acá en el Molino, a la mesa de entrada. Qué bueno, Eli, porque la verdad que siempre, viste, en enero para alguno, van a tener compañía entonces ahí en el sí, Molino. Sí, sí. También pensando esto, ¿no? Que es una gestión que quiere estar cerca de los vecinos, que piensa en una oferta educativa que no cesa y desde otros ámbitos y desde otros lugares, ¿no? Mm. Pensando en cómo acercar la educación y hacerla cada vez más popular y más cercana a los vecinos. Y tiene que ver con esto, que hay espacios que la municipalidad ofrece y que más allá de que no estén en este momento funcionando en los barrios, hay funcionamiento en otros lugares. Tal cual. Muchísimas gracias, Eli. Bueno, Paula, un abrazo grande y nos seguimos encontrando. Un abrazo enorme. A vos.